Mike, las preferidas por los suicidas, presenta. El Chagoleón Podcast 241. Bueno, después de esta introducción culinaria que nos hizo Temo. Que empiece con los albures. Sí, se acabó grabado, ¿verdad? La receta para el... Se oyes muy bajo, ¿no? Te oyes muy bajo, Adrián. Bueno, pero bueno, ver, habla fuerte, señor. Pasa los audífonos. No te preocupes. Pasa los audífonos de la bolsa mágica, por favor. Bueno. Ahí te va. Bueno, hoy es sábado 28 de julio del año 2012 y este es el Changoleón Podcast número 241. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bueno. Muy bien, tenemos casa llena ahora sí. Sí. ¿Por qué no empiezas con las presentaciones, Adrián? A mi diestra y siniestra tengo a Temo. Hola, buenas noches a todos. También tenemos a Paola. Hola, hola. En el extremo norte tenemos a Leo. Hola, buenas noches. En el extremo oriente tenemos a Ceci. Buenas noches. En el Ecuador tenemos a Mike. En Ecuador, sí, a Mike. En Argentina tenemos a Serge. Buenas noches. Y en el polo, ya el puro polo tenemos a Diego Leslie. Ok, hi. Hola. Y a Adrián. Pingüinos. Bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces empezamos con las noticias. Ah, caray, ¿tenemos noticias? ¿Noticias? Sí, bueno, mejor comentarios que tenemos. Los Juegos Olímpicos. Los trajes horribles de México, que parecían peruanos o parecían bolivianos. No, yo pienso que parecían piñatas. Son nada color así, nada que ver. No, con para feo los de Estados Unidos. ¿En serio? Se parecían parecían fresas marineros. ¿Cómo? ¿Parecían qué? Se parecían marineros fresas. O sea, como que graduados de Harvard, o sea, sí. Fíjate que a mí me tocó ver en otros Juegos Olímpicos, no recuerdo si fue o Mundial o fue Juegos Olímpicos, pero llevaban unos trajes blancos de charro. Y hace ya tiempo, y dices, bueno, ok, son trajes de charro blanco, pero órale. Pero estos parecían que traían unos zarapés, pero tipo bolivianos, porque no eran cuadrados, eran triangulares. Y les faltaban las ¿cómo se llaman? No, carinas. No, estaban horribles. Luego las camisas parecían de Evo Morales, traían así como que bojaritos. Ah, sí, muy raras, estaban muy feas. Oye, ¿y si al fueron? Menos podemos decir que fue el país más colorido que se presentó en la caminata. Y más mal vestido de todos también, yo creo, ¿no? Al menos tenían ropa. Las islas del Pacífico que andaban todos encuerados ahí. Hubo unos que llevaron botas de lluvia, ¿verdad? ¿Cuáles fueron, Paola? República Checa llevaban botas de lluvia. ¿Y lluvia qué dijo al respecto? Cuando no encontró sus botas. Pues luego el delegado de Torreón tenía botas tribales. Mucho peor. No. ¿Qué prefieres? ¿Acá es colorido o tribal? Colorido. Fíjate que les platicaba, Paola, que yo quiero crear una moda de música electrónica, pero los zapatos sean zapatos así, pero bien boleaditos y bonitos y de piel de cocodrilo, de así exótica, pero como los de payaso, así en chotes. Y luego andan vestidos así vaquero, lo que sea, los zapatos. Los zapatotes. Sí, los otros son. O sea, como de payaso rodeado, si no sé si no. Va a ser el tribalín. Como el tribalín. Tribalín. Esa va a ser la foto de este podcast, tribalín. Tribalín. Okay. A mí me gusta la moda tribal Tron. Es que se ponen como lucecitas así. Ah, sí. Pero de lejos nomás, así como, ¡ah, jajaja, qué ridículo! Pero bueno. Hay un video en YouTube que buscas a alguien que te enseña a bailar tribal y apaga todas las luces. Sí. Y nomás ve las botas moviéndose. Sí, se ve que se mueve el cuate ahí. ¡Órale! Ay, Dios mío. No. Otra señal más de que el mundo se va a acabar, pero no se acaba. Pero bueno. Todavía quedan unos meses, no te preocupes. Coño. Nomás que se acabe después de que vayamos a ver el Hobbit, por favor. Creo que se acaba dos días antes, ¿no? Bueno, no sé. Según los mayas. Fíjate que Paola y yo estamos muy emocionados porque no habíamos visto las de Evangelion. Hablando del fin. ¿Ah, viste la Evangelion? Sí, la que me expresaste y yo, oh, está muy buena. Nos metimos a YouTube y vimos la segunda parte. Ándale. No, está muy buena. Ahorita la discutimos. Está muy buena. Continuamos. Sí. Bueno, pero me gustaría mejor discutir la última película de Batman. ¿Qué te Batman. Soy Batman. Yo soy Batman. Soy Batman. A ver, siempre me gustó que Batman como que se seaba. Es que tienes que echarme a los villanos porque pues es... Y así nunca nadie sabía que era Bruno Díaz. Acabe, pues ¿cuál versión viste? ¿La mexicana o que la española? No, la gringa. O sea, es que como que se seaba. ¿De Winnie Pooh, no? Se seaba un poquito, o sea, le hacía... Es que estás, you must bring me the best service. Sí, como que doblaba los labios, así como raro. Yo tengo 8 años encerrado ya, cambió el acento. No, sí parecía que es que como que le faltaba el aire, porque si te fijaste, no sé si te fijaste que en toda la película se la pasa con la boca abierta. Pues así. Estaba bofeado, tenía 8 años de 8 años de inactividad, ¿qué quieres que...? Sí, sí, y aparte el traje estaba un poquito apretado. Y luego se ponían madrazos contra Bane, que está pero enterito. Pues luego acá bien esteroides, y luego acá bien bofeadote. Oye, pero viendo novelas todo el día. ¿A qué se te figuraba la voz de Bane, Leslie? Como Inspector Gadget, pero viejito. Tenía una voz así. Tenía la aura más bien de español. En inglés. Tiene más de aura de Shredder, de la Tortuga Ninja, las películas. Ándale. Para ahí. Ándale, sea como parecido. Que Metallica. Tonight como, I dine on turtle soup. Como el acentito, la tío vocita Phil. Así. Una pregunta. Tenía... Este Bane sí le pone una arrastrada, sí lo agota como en el cómic. Sí, pues le pone el final, le pone a bailar quebraditas. Y hasta le dice lo mismo que en el cómic, ¿no? I'll break you. Lo pone a bailar quebraditas. Le hace el fatality. Las 10 noches de la bestia, para mayor referencia. Chéquenlo. ¿Las 10 noches de la bestia o cuando dejan inválido a Batman? Cuando Bane le rompe la madre a Batman es en las 10 noches de la bestia. No, pero es que las 10 noches de la bestia es otro cuate que es la KGB bestia, es un asesino de la KGB rusa, ¿no? ¿Sí, no? Yo me quedé. Estoy confundiendo. No. Es la caída del murciélago, es esa. Ah, ok, perdón. Sí, sí, la caída del murciélago es cuando Bane lo deja. Que suelta a todos los locos. Sí. Oh. Y las 10 noches de la bestia, es que se parecen porque son los dos son asesinos de grandes. Sí, estamos hablando de cómics, pero que lo leí así. Pues es un chingo cuando lo editó Vid, güey. Eran los 90 todavía. Lo único que me acuerdo. Will Smith todavía no estaba en la tele, fíjate. De hecho, a lo mejor la caja bestia es como una especie de. Will Smith era el conde de Pre-Bane. Tener al príncipe. Fíjate, tengo que volver a leerlo para acordarme. Lo único que me acuerdo de los cómics de la caja bestia es que asesina a una persona importante. Porque el cuate siempre anda en moto, entonces la KGB bestia calcula la altura de la moto. La altura de la moto. Es que es un asesino de la KGB, güey. La altura de la moto y la altura de la cabeza, del cuello del asesino, y pone un hilo metálico. Entonces cuando pasa el cuate en la moto, nomás sale la cabeza. ¡Woo! Ah, okay. Eso lo han puesto en la película, está chido. Sí, pues es que estás ahí mezclando la caja bestia con Bane. Presumir que sí me aventé muy bien lo que fue la caída del murciélago y me acuerdo así casi de todo. Te voy a decir, lo que es la caída, el regreso del murciélago y todas esas. Ahí. Me acuerdo. Me tiró muchos guiños para los fanáticos del cómic, pues como la famosa frase que le hace Superman a Batman en Kingdom Come. De cuando Batman se queda hablando solo y pues, Superman ya no está. Dice, ya sé lo que se siente. Ah, sí, cierto. Pero eso se lo hace Gatúbela. Catwoman. Que, por cierto, en esta película no se llama Catwoman. No la menciona nunca. Jamás, como Catwoman, nomás Selina Kyle y ya. Selina Kyle conocida como The Cat, ¿ya? Selina Kyle Gómez. The Cat Bugler. Que sí hizo un buen papel como la... Sí, como sí, Catwoman. Quiero sí, verlo. O sea, lo que me gustó es que como Ana estaba agarrando la modita de agarrar una super... una heroína, ¿se puede decir? Ajá. No sé, heroína realmente, pero muy encueradas aquí, muy sexosas. Y esta chica... Claro, tiene un muy bonito cuerpo y está muy bonita. Pero lo que me gusta es que le dieron ese toque elegante. O sea, sí se ve como... Sí se ve una Selina como uno la quiere ver. Ajá, o sea, se ve linda, sofisticada. Exactamente. Ah, okay. Y está, pues, está sexy, está bonita y es útil. O sea, es como sexy y elegante. Una... Porque, y bueno, y como Selina así es también. O sea, no nomás como Gatúbela. Sí, pues sí, porque me refiero. Porque, porque la Selina que vimos en... Batman de Tim Burton es una bitch secretaria loca, ¿no? Está loca. Está locona y nomás es sexy. De hecho, es una crazy cat lady porque está llena de gatos en su casa, ¿no? Ándale. Curiosamente, esta Selina Kyle no tiene ni un gato de mascota. Ándale, exacto. No hay ni un gato en esta película. Y curiosamente, lo curioso es que el antifaz trae unos lentes. Ajá. No sé si sean goggles especiales o qué sé, pero curioso, cuando se los levantas, se los acomodas sobre el cabello, parecen orejitas de gato. Los lentes. Qué chido. Cosplayer también es. Mi único problema con esta Gatúbela fue que, como yo conozco a la actriz de las películas de Disney, claro, no se me salía la imagen de ella como personaje de Disney. ¿Cuál película? En la Princess Diaries. Ah, Los diarios de la princesa, no sé cómo la tradujeron al español. El diario de la princesa. Es una... El diario de la princesa, donde ella es una princesa que llega a su su abuela. ¿Cuántas partes de Poppins? La abuelita, ¿eh? Sí, la abuelita. Que para entrenarla para ser la princesa, porque ella era heredera y bla, bla, bla. Y yo tengo esa imagen de ella, y cuando la vi como Gatúbela, no podía sacarme esa imagen. Lo peor es que después la volvió a ver en una película donde sale con unos cholos. Y sale así como que, sí, se la puedo imaginármela como... Sí. Yo nomás, para colmo, cuando estaba mañana de canal, veo esa escena y yo dije... Y aquí tienes vaselina preparada y todo. Me quedé viendo. No, pues, sacó la vaselina el tema. ¿No me sale el secreto de la montaña? Sí. Ah, es la esposa de uno de ellos, ¿verdad? O de hermana, güey. No, es la esposa de... De uno que sale gay. Es que yo no la he visto. ¿El otro no? Creo que es la esposa de Heath Ledger. No, del otro vato. Del otro que parece, del otro que no es Spider-Man porque parece Spider-Man. Entonces sí estaba esperando que salieran los gatos animados en cualquier momento. Casi, casi. Hiciera un número musical acá. Se puso a bailar, a cantar. Pero hasta eso hizo bien su papel. Creo que fue... Hizo muy, muy buena atención. Fue correcto. Este no destacó mucho, la verdad, pero fue... Sí me lo gustó ver un poquito más, pero entiendo que es como que se concentrarse en el final de Batman, ¿no? Sí, sí, pues básicamente... No, ni siquiera fue una película de Batman. Fue una película otra vez de Bruce Wayne. Bueno, pues sí. Me platicaron que muchas veces como que quería ver Batman, nomás salió dos veces, chico. No se llama Batman, se llama el Dark Knight Rises. Exactamente. Se sale del hoyo. Literalmente salió del hoyo. Exacto. Sí. Y sí, hay mucha gente que fue al cine, llevó niños como de 5 o 6 años. Sí. Lo que cuando pobre gente. A todos los niños cargando sus chamacos, ya en jatones. Me toca oír estos comentarios. Es que yo estoy muy enojado porque las películas de cómics ya no son para niños. Entonces me enojo mucho. No, si son para niños, más que ya crecimos. No, sí, pero si no les toca oír ese tipo de comentarios. Es que es como las caricaturas tan bonitas de Bugs Bunny. Antes eran bonitas, no las de ahora. Nunca fueron para niños tampoco. Pero la gente le sigue diciendo eso. Así sí, como sí, que, sí. No, es que esas eran caricaturas bonitas. No como las de ahora. Las de Tom y Jerry eran muy bonitas. Si mi mamá no falla de niño, nunca hubo caricaturas bonitas. Y es que lo de siempre, la gente siempre piensa que por ser cómico, caricatura, es para niños. No, y realmente... No. Se ha comprobado muchas veces que es que algo que sea animado o lo que sea no es para niños. Específicamente Batman jamás, desde que se volvió The Dark Knight, nunca ha sido nada para niños. Lo malo fue que pasara por Hanna-Barbera Batman y toda esa generación se contaminó y nunca leía cómics. No, y aparte creo que las anteriores de Batman sí eran kid-friendly, ¿no? Sí eran así como más coloridas y todo. Especialmente sí eran para niños. Y yo creo que se les quedó la idea de que este Batman iba a ser algo así. ¿Con quién salían los Batman? ¿Salió con Scooby-Doo? Con Scooby-Doo, ¿verdad? Scooby-Doo. Sí, pero era el Batman de Adam West. El de los... Mira, yo creo que le estaba platicando con él de una vez es que recuerdo la primera temporada de la serie animada de Batman. Que salió poco después de que salió la de Batman de Tim Burton de los 90s. Y lo que a mí me encantaba era que tenía... Era muy oscura y tenía momentos de pausa. Estaba muy cinemática. ¿Tú no te acuerdas de un episodio? Siempre se me quedó grabado de esa caricatura. Sí. Donde sale un señor que va manejando un carro. No me acuerdo. Luego que empezaba a cantar con un chiflito. Y que... El tipo va discutiendo con un tipo que va manejando muy mal. Ajá. Se empieza a protestar y cuando le protesta y que dice... Es un tipo como muy blandengue, un tipo así, que ese día le va muy mal. Ese día explotó. Explotó sí. Y cuando se logra revelar, así como decir... Cuando se le hace pedo a alguien en la calle. Hace realmente alguien de pedo, al que se le está haciendo de pedo es al guasón. Es al guasón, sí. Y luego el guasón ya lo agarra de su puerquito, ¿verdad? Sí, está muy bueno ese. Ese episodio. Sí. A mí el que me impresionó mucho... Era el de cuando donde aparece Man-Bat por las pausas que había en la lucha cuando estaba Batman tratando de detenerlo. Pero luego ya después no sé qué pegó demasiado. ¿Recuerdas que yo recuerdo que hasta lo pusieron junto a los Simpson en la misma hora que en Fox pasaban a los Simpson, lo pasaban Batman y lo pasaban los Simpson. Y luego como yo creo que en ese horario no pegó en el horario nocturno y luego ya lo cambiaron al horario de la semana infantil, pero ya lo hicieron más para chavos, ¿no? Y luego de ahí, pues ya. No, pero estaban muy chidos los episodios, ¿sí? Estaban muy, muy chidos. Ese como que dices, oh, qué mal pedo. Las de Tom y Jerry, las viejitas, las que están animadas y bien bonito, esas estaban hechas para el cine, porque en aquellos tiempos no existía la televisión, entonces hacían features para que la gente entrara a verlas y luego se salía y... ¿O te lo ponen antes de la película principal? Todo lo de Looney Tunes era antes de las películas. Ajá. No, pero sí, no eran para niños. Por los cortos. Y están muy bien. No exactamente para niños, no, para niños. Fíjate que hablando de Tom y Jerry, nosotros vimos el Lorax. Ay, ¿qué tal está el Lorax? Está bien chido. ¿Sí? ¿Sabes por qué te digo? Porque hasta que tú no me dijiste que era de Chuck Jones, ese Tom y Jerry que a mí no me gusta. Sí. Ese Chuck, no me gusta ese Tom y Jerry de Chuck Jones, me es... Como la etapa de, te digo, del Tom y Jerry ruso, yo les digo, así como que no me acuerdo. Sí, cierto, porque tienen una estética medio extraña. ¿Verdad? Ahí, sí. Como que no. Y también le digo a Paula, a mí, no, yo no tenía nada contra Dr. Seuss, uh-huh, sino era el dibujante el que me causaba mi conflicto. No me, el estilo de Chuck Jones. Porque ahora que veo, por cierto, la de Lorax, yo sé que no están muy apegados al libro, tienen sus... Uh-huh. Sus modificaciones. Pues también chidas, te lo recomiendo. El Lorax está bastante divertido, está bonita. Está muy bonita. Recomiendo el Lorax. Oye, pero. Ok, regresando a Batman. Oye, sí, la voz de Bane. Bueno, pues sí se batallaba un poquito para entenderle de repente a Bane. De hecho, creo que así me dije. Esa siempre fue la queja de que pasaron las primeras imágenes de Batman. Creo que así me dijo que ella esperaba a ver qué le respondían a Bane para saber qué dijo Bane. ¿Estás loco? Ah, ok, eso dijo Bane. Ok. Ah, porque si habla. De repente habla como que se trajera una lata, como que algo hueco en la boca, así. ¿Y si sale lo de que se inyectaba el veneno? No. No. Ese es un Bane diferente al ese Bane al español. De los cómics. Ajá. De hecho, pues le veo la cara al Bane de esta película. Y está suave el Bane y todo, pero se me ve así como la cara, como que le faltaban arrugas, como que le faltaba ver... cicatrices. Sí, que se le viera sufrimiento en la cara. Se veía muy, muy limpiecito de su carita. Wow. No se le veían así patas de gallo. Yo esperaba verlo así como más madreado, sí, muy entero, exacto. Lo que bueno, se supone que sus cicatrices eran las tenían, bueno, se le veían en la espalda. No tenía en el alma. No tenía boca. Ni nariz. Bueno, sí tenía, pero no se le veían, o quién sabe cómo habrán quedado. Ya es que respiraba con los tubos esos que. Sí. Fíjate que hay personajes de esa serie de La Caída del Murciélago. Bien, para un personaje que me llamaba mucho la atención. No sé qué tan viejo haya sido, pero yo lo conocí, fue en La Caída del Murciélago. Es un tipo que tiene marcado todo el cuerpo a base de cicatrices que él mismo se va provocando. Así como cuando cuentas 1, 2, 3, 4, 5. Chum. Ajá. Por todo el cuerpo, porque representaba a todas las personas que había asesinado. Y se mete, pero a una escuela de señoritas o algo así. Y trae una matazón hecha... Y ese tipo se me hace muy interesante. Y siempre andan en cachones. Es lo... Víctor... ¿Qué se llama? ¿Víctor qué? Sass. Algo así. Sass. Víctor Sass. Ajá. Sass. Entonces, es como un personaje. Y también la historia de el Guasón. El Espantapájaros. ¿Y quién otro? ¿Quién es otro? Y el Acertijo en el... La Caída del Murciélago. Está muy, muy chido ese... Porque... El Dr. Crane... Sí, es Dr. Crane, ¿no? El de... se quieren controlar toda la onda y al final de cuentas el Guasón como que le sigue la corriente y termina madreando el Guasón al Dr. Crane. No, me entero, no sale el Acertijo, sale el Dr. Crane nada más y le parte a su madre. Okay. Bien, bien chingona, o sea, y queda todo madreado. O sea, ya es como lo pintan con la anilla y toda la en la rodilla para el otro lado. Sí, si te gusta mucho ese tipo de Batman de la serie animada o tipo cómic. Ahorita que apenas te agarraste tu Xbox 360, ¿verdad? Uh-huh. Cómprate los juegos de Batman, el de Arkham City. El de Arkham Asylum y luego el de Arkham City. Porque están hechos por el equipo de escritor de la serie animada. Ajá. La de Batman, la que dijo Sergio ahorita. Ajá. Y las voces del juego son las voces de la caricatura animada. Pues la historia está fregón, excelente. Pues la voz del Guasón era la de voz de Mark Hamill. Mark Hamill. Que creo que ya se acaba de retirar de hacer la voz del Guasón. Ya. Creo que ya es con este juego último dijo ya estuvo. Ya al final del juego ya como que sí ya tiene que retirarse. El final sí te dice que ya no va a haber más Guasón. No. Muy definitivo ese final. Esa voz se me hace muy... Está muy bien hecha, sí. Y la risa. Se avienta. Es una risa muy... Loco el cabrón. Locota. O sea, dices, ¿qué es lo que no me gusta de los Guasones nuevos, la verdad? No me gusta. Oye, pero ¿qué tal de la película? ¿Sabes qué? El pacing, o sea, a mí se me hizo que estaba como que... Ahí te tenía momentos muy... calmados y luego comenzaba como que... Como que se tardaba en agarrar, en llegar hasta el momento de la acción, ¿no? Agarraba y otra vez caía. Extremo, o sea, así como que como la música. La música iba muy posada y de repente levantaba mucho la música y otra vez. Y otra vez acá. Y al final es cuando me gustó. La película era literalmente una montaña rusa. Sí. Tiene sus subidas, sus altas y bajas. Entonces, empezó como un buen ritmo, la verdad. Se fue así hasta... ¿Cuando sale Batman la primera vez? Sí, no, cuando sale la primera aparición de Batman es... ¡Qué caray! Hasta lo pasan en el noticiero. ¡Oh, no! La música, toda la acción. La música estuvo de lujo, la verdad. Todo está acá, todo acá. Coincide muy bien. Todo embonaba perfectamente. Luego otra vez. Y luego otra vez. Silencio. Un poquito calma. Pausa. Vamos a meter rollo político. Media hora. Anticapitalismo, no sé qué rollo. No sé, esta película... Estuvo muy ocupa y... Esta película me produjo, ¿verdad?, sentimientos encontrados. A mí, que soy mexicano, porque pues sí, hablaba de la situación difícil que está viviendo, de la violencia, que no sé qué, de la forma en que los poderosos nos parten la mother, como siempre, como acaba de pasar hace poquito. Pues yo me acuerdo cuando salió la segunda de Batman, ¿cómo se llama? Batman... The Dark Knight. Estábamos en el cine cuando el Guasón tiene a toda la ciudad gótica sitiada y la gente y todos los que estábamos ahí sentados, yo creo nos sentíamos y bastante identificados con todo el desmadre que estaba pasando en la ciudad. ¿Qué ha estado pasando en los últimos años? Esta tercera pues trae una crítica muy cariño más. Todavía más contra el capitalismo. La tesis de la película es como la crisis o la pobreza de un pobre es muy diferente de la pobreza de un... Mira, la frase que se avienta Bane cuando entran ahí en la bolsa de valores. ¡Ahí está la bolsa de valores! No puede robar nada aquí. ¿Ah, no? ¿Entonces qué hacen ustedes aquí? ¿Qué hacen aquí? No hay dinero aquí. O sea, aquí no hay dinero. ¿No? No puedes robar nada. ¿Ah, no? ¿Entonces qué hacen ustedes aquí? Sí. O sea, bien, muy bueno. Dijo, hay mucho. Por eso no te estás aquí. Sí, y la película, pues como que. Y uno a ese momento, como que. Ahorita, como que la gente en Estados Unidos estaba muy enojada el año pasado, ¿no? Con lo de. Por la economía, los bancos. Exactamente, todo ese rollo. Pues. Y es como Bane si hubiera sido un súper psicópata que hubiera estado en ese movimiento y hubiera agarrado toda una ciudad. Es una válvula de escape. Ajá, exactamente. Le dio la. Ahora sí que fíjate que. ¿Cómo sería una ciudad si esta toma su propio control? Un país, por ejemplo. Sí. Un país que se, no sé, como Cuba, que se está aislado completamente del mundo. Pásale el micrófono ahí a Leo, no. Alguien, por favor. Hablando sobre eso, me acordaste de lo que pasó en Islandia. Sí, pero eso... Sí, o sea, diferente, sí, pero... Eso solamente lo conocemos gracias a internet, porque fuera de ahí nadie lo va a pasar. Nadie. Es que... En Islandia, bueno, cuéntale luego tú. Bueno, mira, según esto... En Islandia, Bueno, no sé si supieron la noticia que hace como 2 años Islandia se declaró en bancarrota el país. Sí, porque ya no tenía muchas deudas. Sí, pero qué curioso, porque el país tenía el mejor sistema educativo, tenía... No, y luego... El nivel de vida más fregón del mundo. Sí, y estaba en bancarrota. ¿Y qué pasó? Entonces, empezaron... La misma gente se le puso el brinco al gobierno. Entonces... ¿Qué hizo el pueblo? Pues hicieron un una especie de revolución francesa, pero pacífica. Sí. Y luego hicieron nuevas elecciones para nuevo ministro. Ajá. Entonces, nuevo ministro, eligieron a otro, de otro partido, ajá, a otra ministro, que es mujer. Y pues al último, a los banqueros, a ciertos banqueros. Los que se confirmaron que eran los que... Los culpables. Los culpables. ¿Qué es que hicieron? Los que hicieron y deshicieron, los que se les comprobó, los fueron a meter al bote. Así de pelada. Así. Políticos corruptos también, Marlon. Sí, López. Agarraron parejo con todos. No perdona a nadie. No. En cambio, aquí en México, ¿qué pasó? Fue aprueba, ay, no, vamos a salvar los bancos, pobrecitos. Sí, no. Y que lo pague el pueblo. No, y a eso lo que hicieron también fue que los bancos dijeron, no, ni más, no les vamos a prestar nada, que se vayan a la quiebra. Háganle como quieran. El gobierno no los va a ayudar. Exactamente. Ellos no fueron los bancos. Exacto. Los bancos fueron los culpables. De esa bancarrota, vamos. Entonces, haz de cuenta que en vez... Y los dejaron en quiebra y empezaron a salir los culpables. Eso es un ejemplo de una revolución sin una sola bala. Con eso también me acordé de una imagen que vi. Que haz de cuenta que estaba... Ya ves que pasó lo de Siria... No, lo de Medio Oriente. Las revoluciones estas, ajá, que empezaron a turar. Sí, todas esas... Entonces, haz de cuenta, estaba uno que estaba diciendo, no, que libertad, y que estaban protestando por Siria, y luego uno de Siria, y lo otro de Egipto, Y luego está uno de Islandia, y luego está un policía y uno de un como agente así secreto, y lo dice, ese, y luego el de Islandia lo van a agarrar para llevárselo. Nomás el de Islandia, los otros lo están dejando en paz. Porque, pues, o sea, es un ejemplo de lo que hizo la misma gente. Y no quieren que los otros países se den cuenta. Bueno, pues es el mensaje de V for Vendetta. Sí. Hay, los gobiernos deben temer a su gente, no al revés. Sí. Fíjate que hay una, también está viendo la situación que está con España. Hay ahora, pues en esa página de cuánta razón, hay muchos, suben muchos pues, chistes de locales de España, obviamente. Y hay una imagen donde se ve la encargada de economía, no sé, de Grecia. Y sé que está dando la noticia, lo que están explicando ahí en la fotografía, que está dando la noticia del recorte económico. Y se ve la esta señora, pues casi llorando, si no es que está llorando. Luego ponen a los de España, a los que firmaron los recortes, felicitándolo, abrazándolo. Y así como que es hijo de su madre. Como que qué poca madre, qué falta de vergüenza. Es como un recorte y felicitando al... Que hizo el desmadre, ¿no? Claro. Política. Sí, señores, sigan alabando Televisa, al PRI, bravo, bravo. Qué bonito pueblo. Qué bonito. Están bien educados. Qué bonita familia. Qué están bonito. Bien educados, señores, gracias. Pero bueno, hablando otra vez ya de Batman. Pues. Batman, sí, pues que Batman tiene todo eso. O sea, fíjate, son todos los sentimientos que despertó esta película. Me gustó mucho la escena del avión, la del principio. Estuvo bien fregona. Sí, la muy elaborada. Pues tengo entendido que técnicamente esa escena fue muy difícil hacerla. Sí. Fíjate, por todo lo que es un avión. O sea, y las tomas de la. Estuvo más complicada que la escena de Inception, esa donde van dando todo vueltas. Sí, no, bueno, es que esa escena estuvo controlada, pero ¿cómo chicos controlas algo en el aire? En el aire, mucho más, sí. Muy, muy. Cuando Bane rapta a un científico. Un científico ruso. En un avión. Sí. Y luego me gustó mucho que eran como fanáticos todos, la Liga de las Sombras. Sí, sí. Ajá. Ellos están dispuestos a morir por la que causa. Le dicen, no, quédate aquí. Quédate aquí, necesitan un cuerpo. Necesitan un cuerpo de nuestra asociación ahí. Ah, bueno, y feliz. Aquí me quedo. Eso que era como que evocando lo que sería como Al-Qaeda o ajá, los fanáticos extremistas. Y pues fíjate, sí tiene muchos temas. Los fanáticos extremistas del PRI. ¿Sabes qué? Oye, ¿esa película fue R o fue PG-3? ¿Cuál, perdón? La de Batman, la de esta nueva. También fue R porque la 2 fue R. No, es que esta no tenía... Bueno, 6, ¿verdad? ¿Sabes qué tenía esta? No tenía sangre. No, pero sí era muy su diálogo. Estaba muy... Sí, esta no tuvo tanta sangre y los temas no eran tan fuertes como... O tan psicopáticos, no, o sea, como la 2. La verdad es que tenía no era tan extrema. No, era una película normal. Pero fue PG-3. No, lo que fue era cómo se madró Batman, nada más. Bueno, pero me gustó mucho. Al final los trancazotes, o sea, se ve que estaban dándose con todo. Pues que volvemos. Es un Batman todo... Que no ha entrenado en ocho años, ¿no? Y se pone... Está fuera de forma. Totalmente, o sea, empieza a meter unos chingazos. Y se queda malo también de la rosa. Y se queda poner con Sansón a las patadas y pues... ¿Qué en continuación? Ah, ese final. Hablando de finales, lo que no me gustó a mí es que como a... Después de la escena del avión, cuando está hablando Alfred ahí... ¡Ay, es que no me quieres! ¡Bebe! Y un día nos vamos a encontrar y te voy a ir, yo quiero que nos encontremos y que tú ganaste. Y así como que, este güey me está contando el final de la película. Entonces, pero así lo hacen todas las películas, Nolan. Entonces es el final. En Inception te dijo el final al principio. Exactamente. En Memento empieza el final y se acaba en el principio. Sí, sí, Alfred está diciendo una de las escenas del final. Es el toque Nolan. El toque Nolan, exacto. Canijo, hubiera sido que se hubiera quedado en negro en esa escena. O sea, que era Alfred así como que... Y voltea la cámara y ¡pum! ¡Ándale, güey! Se acabó. Dirigida por Christopher Nolan, ¿qué? ¡Ándale! Como la Inception. Que da vueltas al este. El... Ajá, y luego ¡kunk! ¡Ándale! Ahí sí te eras enojado. Vi una fotografía por internet. Aparece Darkwing. Darkwing Duck, no. Es que dangerous. Nightwing. Corta parte. Nightwing, perdón. Darkwing. No sale Nightwing, pero sale que sabes que el que está hablando y fregando mucho ahí va a ser Robin. Y yo McQuack también. Es una combinación de todos los Robins. Ajá. Sale la nieta de Darkwing Duck. Una patita sale. Porque ay, la que no nomás salió una gatita. Ay, también Batman está también madreado de la rodilla en esta película. Tuvo que poner una ¿neta? Biónica, ¿no? Se pone que, una madre temo. Biónica acá tipo Tony hola, Stark. ¿Cómo se aparece en las noches de repente? ¿No llega así como que con cicatrices de repente? Tiene la espalda cubierta de cicatrices. Y no es... Eso fue mordida de perro. Me volteo. Soy Batman. Bueno, pues está bien, porque ese Batman, digo, ese Robin va, pues dices, bueno, este cuate va a ser un Robin y nunca aparece como Robin, pero te dejan la eso es lo que no, yo creo que dejan la película abierta, ¿no? Para eso. Mira, la película de Robin. No, es que se fue. No. Primero el micrófono, Mike, si no, no te escuchas. Ese fue. Termina el servicio de tu sudo, hombre, ya. Luego ya le sigues. Oye, también sale el espantapájaros. Ah, sí, sale en todas las películas. Pero no, las tres, hombre, tenía que salir en la ruta. Oye, pero me gustó que el director como que dijo a Warner, haz el paro, ¿no? O sea, no seas mala onda. Déjanos aquí algo abierto. Y sí, o sea, deja el final. Es cuando cierras una trilogía. O sea, él pudo haber dicho, ya, ahí muere, háganle como quieran y fréguense, pero en la manera en la que acaba la película, en esa última toma, ajá, en la que se va todo a negro, ajá, te dan ganas de que siga la mendiga película. O sea, quieres ver que, o sea, otra no. Se acabó lo más emocionante. Sí, te quedas. ¡Ah, más posible! Ching. O sea, te quedas con ganas de que en otros 2 años haya otra película más. O un spin-off. Pero no sabes si va a ser Batman. Batman. O pues mira, Batman Beyond. Después de la calle del museo siguió Azrael, la espada de Azrael. Me gustaría que siguiera como tipo Batman Beyond, fíjate. Algo así, ándale. Tres Rida. Ya, unos días ya, Ruco. Muy bien, Ruquillo. Okay. Ruco. A mí me gustaría mucho ver a un. Bueno, que este Batman se parece más al de Frank Miller, ¿no? ¿O no? No, ¿verdad? Tal le falta mucho, ¿verdad? Bueno, el Batman de Frank Miller es un Batman ya viejo y olvidado, ¿no? 51, casi 60 ya. Probablemente más. Me gustaría ver un Batman ya así, de Frank Miller, así de Rucón, pesado. Bueno, pues, ve la serie de Batman Beyond. Y es un Batman que no puede y agarra a un joven para que. Para que sea historia, Batman. La trágica historia de cómo terminó sin Robin. ¿No? Ándale. Bueno, sin Bárbara. Eso fue la película. Y cómo acabó de Guasón. Oh. Sí. Tiene muy buenas. Sí. Guasón está viejo. No era un Guasón viejo. No era el Guasón viejo. Es un virus cibernético, ¿no? De hecho, era el Guasón del futuro es Robin. Ah, hijo de su. Sí. Sí, explica todo en la película. La película de Batman Beyond. Batman Beyond. Esa película a mí me encanta. Es así, animada y todo. Y la serie también estaba muy suave. Tienen que verla. Es que Bruce Timm todavía le metía mano ahí a estas series. Y creo que fue la última porque ya las demás no. Paul Dini era el que metía mano. Había una serie de Batman que no me gustó, una caricatura. Todos tenían la misma cara: Jackie Chan, Batman. Es el mismo diseñador de personajes. ¿Jackie Chan y Batman? No, es que es el mismo diseñador de Justice League. De las aventuras de Jackie Chan. ¿No era la de Batman? Y luego salió un guasón como con rastas. Así como que. Así muy salvaje. Era el rasta guasón. De fuerzas, ¿verdad? Traía. Que parece homeless más que. No, la mía, mi favorita era la de los 90s. Sí, la de Batman. De Paul Dini. El simple opening era así genial. Y eso te marcaba lo que era la historia y todo eso. Estaba muy influenciado por el mundo. Muy noir. Muy noir. Pero creo que no está también. Está tomado de las animaciones viejas como las de Superman, sí, de también, Fletcher. Sí, Fletcher. Exactamente, de los 30. Sí. O sea, de ahí la. Sí, es que era como que el estilo noir. El estilo detective, sí. Así. Sí, ¿sabes lo que le faltó a estas películas? Que Batman no era detective. En esta última Batman es el peor detective del mundo en las películas de Nolan. Sí, o sea, como que no le metió nada de detective, pero pues está bien, o sea, era más bien como. El mejor detective fue Robin porque mi chica descubrió que era Batman. Sí. ¿Cómo? ¿Nomás por la mirada? Es que te ves triste. Es que lo había visto desde niño y dijo, psíquico. Los ojos tristes, mira. Psíquico. Ese muchacho de los. El de la mochila. Ah, no, Pues sí, ¿no? Sí. Bueno, esta película pues es. Muy recomendable, es buenísima, la verdad. De principio a fin no vas a descansar porque está. Porque trepado del techo. Estaba lleno de guano la mansión y la baticueva. Un guano humano. Así es, no lo vamos a spoilear más porque son casi 3 horas de spoilers. ¿Sabes qué? Mi único problema, a lo mejor con la película. Bueno, uno de mis problemas con esa película es. ¿Por qué siempre tiene que haber una persecución para la pinche bomba que va a explotar en los 5 minutos? ¿Por qué no hacen algo diferente que no tenga que ser necesariamente? ¡No! Las persecuciones son la especialidad de Nolan. Exactamente. Coño. Está Nolan. Llegas al... Mira, no las peleas. Porque está llegando al punto en que Nolan es una película nolanesca. Ajá. Como la bomba que va a explotar. Las películas de Martin Scorsese son scorsisescas o las de Woody Allen son woodelenescas. Sí, sí, sí. Nolan ya está haciéndose nolanesco. ¿Sabes que va a haber una persecución a contrarreloj? Exactamente. Se va a acabar el principio. Y lo que sale al principio es el final. Ya, ese es Nolan. Exactamente. Entonces, pero lo chida lo del medio. Es el relleno cremosito. Exactamente. Y la próxima película no lo va a ser va a ser la próxima de Rápido y Furioso. Y se acaba al principio. Exactamente. ¿En serio? Es como se muere Vin Diesel. Y luego, ahí se acaba. Ah, mira, es el principio. O sea. Exactamente. ¿Eh? Estoy más confundido que como empecé, pero bueno. Que sí está muy recomendada, pero que no lleven a sus niños. Exactamente, los niños se van a aburrir. O sea, van a aburrir. Yo ya le dije a mi hermana, ve a verla tú sola, tu esposo. Le dije, pero no te lleves. Mi sobrino tiene 9 años. Mira, no sale nada. Se va a cansar, no se va a aburrir. Para adultos, pero la película es muy, mucha trama, mucha para política, adultos. Mucho drama. Y Batman sale como, sale solo 2 veces en toda la película. Lo que esperan ver los niños es a Batman... Sí, lo que siempre esperan los niños es ver su superhéroe golpeando al villano. Y o sea, casi no sale. Ándale. Es como ver Spider-Man o Thor, lo que tú quieras. Pues mira, y en esta de Batman pasa. Sale Batman igual que Iron Man, no, sin la máscara, con el puro traje. Pues sabes que están golpeando a alguien, pero están golpeando a Batman. Es al revés. Bueno. Pues sí, bueno, la película es muy recomendada. Ahora la pregunta del millón que me va a hacer es, ¿entonces es peor que la segunda? No lo es. Diferente. Es diferente. Tono diferente. Es diferente, pero es muy intensa. ¿Cuántos dos arriba? Yo le doy... ¿Dos? ¿Two thumbs up? 2 dedos arriba. Dura 2 horas, ¿qué? 40 minutos. Sí, sí, casi 3 horas. Entonces, que váyanse preparados. Bueno, vayan, desagüen en el baño antes. Pero ni se siente. O sea, si ni siquiera fue al baño. Y no coman, ándale. ¿Por qué? Ahí aliviándose. Mira, el problema es que en el momento que te sientas a ver la película, aunque tengas ganas de ir al baño, no te quieres levantar. Porque estás así, en el borde agarrado a la butaca. Y, oh, que si me levanto me voy a perder un detalle. Y aunque te quejes de la escena del final, sí está emocionante. Entonces, oye, y no hay escena escondida al final y nada, ¿verdad? No, las películas no necesitan escena extra ni que la película esté en 3D. Pero aún así, esta película, ninguna de las tres fue en 3D y las tres recaudaron un chingo. Creo que estás a quedar corto por la balacera, ¿verdad? Que sí, mucha gente le dio miedo. Eso sí, pero lástima. Hace poco leí una noticia, no sé si ustedes la leyeron, pero bueno, está cambiando un poquito el tema. Bueno, déjame acabar primero con la película. Wrap it up. Ponle tu tino. Un podcast de la película. Porque ya, exactamente. Bueno, ya. Deja que termine. Bueno, pues ya, pues tío, la película no es peor que la segunda. Cuando Alfred se tira para tapar la bala. Nah, digo. No es peor que la segunda, es muy buena. Yo más bien diría. Diferente. Diría que incluso es diferente, incluso podría superarla, como tú dices, por un par de pelitos. Exactamente, pero es. Es muy diferente. Tiene muchos fallos en argumentales, como igual que la segunda, igual que la primera. Ni siquiera trataron de igualar la segunda. Exactamente, simplemente quisieron hacer algo diferente y este güey se fue por el. Como que dijo el Nolan, shit, me quedé bien chida la segunda. Sí, ¿cómo lo hice? Y luego, bueno, pues ya mejor. Mira, como sé que. Cosa diferente, sí. La neta, sí, no. Como sé que Hollywood repite fórmula y esa fórmula nunca funciona. Sí, no. Entonces hay que hacerlo diferente. Y lo hizo, muy diferente. Aquí ponen el corto del Superman, ¿no? Sí, también. Sí, yo soy el. Se ve bien aburrida la película. ¿La película de Superman se ve aburrida? Superman, ¿qué está haciendo de pescador, Superman? ¿A qué se va al mar? ¿A ser Superman? O sea, ¿por qué se va en barco a llegar al polo norte? ¿Y por qué se dejó hacer la barba? ¿No sabes que puede llegar volando? ¿O no podía? A ver. ¿Por qué el niño? Ya terminamos con Batman, ¿verdad? Sí. Bueno, una última declaración de Batman. Ok. No la comparen con los Vengadores, por favor. No, los Vengadores es divertido de así como, yeah. Es para niños, para que vean. Y la otra es como para pensar, pues, a lo mejor. Exactamente. Es como que, soy hipster y veo películas de Batman. Mira, Avengers es ¡ah! Y luego Batman es ¡oh! Exactamente así, pues muchos me dicen Batman. Y las pornos son Batman es la mejor película de superhéroes. Batman es la mejor película. Son las mejores películas de Batman. Y ya. Dile eso a un hipster emo. Te no comen la cara porque Tim Burton es Dios. Del culto de Burton. Amigos, tenemos que hacer una pausa. ¿Ya terminamos? No, para hacer la pausa. Hay que hablar de Tim Burton porque no me gustan a mí. Una pausa y regresamos. Sí. Y regresamos y está Mike hablando de Tim Burton. ¿Qué traes contra Tim Burton? Ah, pues que las primeras de Tim Burton. La primera que está muy buena y es un poquito más comiquesca, más tipo basado en cómic, un poquito más acción, más Hollywood. Y que la segunda es demasiado diferente el tono. Ahí sí para que haces un giro completo de película. ¿Qué películas son esas? Batman Returns. Batman Returns. Pero ahí sí para que veas, se nota mucho la diferencia de tono completamente diferente. En esa época ya habían cachado a Pee-wee Herman, ¿verdad? De andar jugando. Sí. con su casa de los... Estar jugando a la casita. No infantiles. Sí, sí, pero... Ya lo habían cachado. De hecho, pues, la que pasó con McDonald's, que tenían una línea de juguetes de ella para Batman Returns. Ya le cayó jamón a la soda. Y la película es tan seria y tan oscura que cancelan toda la línea de juguetes de los de las cajitas felices. Qué gran pendejada. ¿La del pingüino? Sí. Está muy diferente, o sea, sí, para que así el tono sí se nota muy, muy. De hecho, esa película segunda es más Burton. Es con 20 años de diferencia y te quedas, es que es Burton. Haciendo Burton y sí, Burton. Como que dijo esto, digo, no, déjalo solo. Hace buenas películas. Ándele. Ya tengo muchos años que Tim Burton me. Sí. Es que la película de Dark Shadows de Tim Burton está padre. A mí me gustó. Dark sí. Dark Shadows, donde. Del vampiro. A ver, dilo. Pero ya, hombre, que le cambia a Johnny Depp. No puede ser. ¿No? No, se escribió. No, está basada en un programa de los 60s, ¿no? En un sitcom. Del mismo nombre. Que según esto leí el primer año no tenía nada que ver con vampiros ni nada. Era así como una familia nomás que vivía su vida normal. Era una novela. Y de repente, sí, de repente se les ocurrió meter al Barnaby. ¿Vos tocas que hay una novela gringa de brujas? Y pegó todavía más. ¿No tocas que hay una novela gringa de brujas? Sí, claro. Sí, ¿cómo se llama? La donde salía esta chava de 90210. Sí. No, era una novela. Era novela en la mañana. Ah, cabrón, no, eso sí no. No, de esas novelas americanas que eran como 50 años. Sí. Pero era de brujas, me acuerdo porque ya no existe, pero sí era de brujas. Ah, fíjate, eso había, no lo sabía. Había una villana que vivía en una bola de. Esas de la fortaleza de predecir la suerte. Y era la pura cabeza, y era la mala. Ah, hijo de. Y luego una se convertía en gato. O sea, sí, era como Sabrina, pero. Novelas que te topas así como que cambiándole de canal. Esa es tu tarea, güey. Sí, ya no me acuerdo cómo se llama. Para el próximo podcast. Y luego, pues sí. La de Dark Shadow está divertida, yo me divertí bastante. Ya, Johnny Depp ya chole. Cámbienle Johnny Depp. Johnny Depp, pues es que su, ¿cómo se llama? Su actor fetiche. Y también la esposa, de Toño Ramos. Me imagino que le dice, mira, me dieron un la esposa de Rorschach. Una beca del mira, Limba. Y sale un esqueleto. Esto fue el perfecto. Te voy a meter a mi proyecto, vieja. Sí, para agarrar dinero los dos. Oye, dale, sale ahí, esqueleto en la pared. Ah, mira, este papel es para ti. Elena Bonham Carter. Oh. Como el esqueleto. La esposa de Toño Raño. La esposa de Rorschach. Saludos. Lo bueno es que la próxima película. ¿No te acuerdas? La de... Que a Toño le encanta esa mujer. Sí. No deja de decirlo en el Facebook, bueno. Sí, a ver. Yo creo que para mí fue bonita en Frankenstein y debuté y despedida. Hace 25 años. Sí, por eso digo, como que se me hizo muy bonita y. O tenía carnita. Y ándale, como que a lo mejor dos o tres películas después y ya. Oye, pero se ve genial en el planeta de los simios. ¿Dónde? Ah, yo. Sí, hermosa. Yes. Nunca se vio mejor. Se veía genial, nunca lo vio mejor. Bueno. Nunca se vio tan mona. Oye, un poquito. No había una noticia que me hizo bastante divertida hace una, dos, tres semanas. ¿De Batman? No, no tiene nada que ver con Batman. Es. ¿De Burton? No, este es sobre Mike. No, ¿por qué nos cumbias el tema tan realmente? Ya, ya habíamos acabado con Batman, ya. Ya, ¿no? Superman. Yo no sé nada de Superman. A ver, Mike Mignola, ¿qué hizo Mike Mignola? No, no. Para regañarlo. Mignola fue este. ¿Qué? ¿Yo mató? No. Fue el que hace de Hellboy. ¿Cómo se llama este actor? Romperman. Que fue a visitar a un chavalito que tenía cáncer. Vestido de Hellboy, ¿verdad? Lo platicamos en el podcast pasado. ¿Sí lo platicamos? Sí. Ah, ando bien dormido, sorry. ¿Sabes qué? Fue hace 15 días también. Y para eso me interrumpes mi plática de Tim Burton. Oye, yo también leí una nota de que el Johnny Depp se vistió del... De toro. Del pirata Jack Sparrow. De Jack Sparrow y fue y leyó cuentos de piratas a unos niños, ¿no? Sí. Sí. Eso se me hizo muy chingón. Y también Christian Bale fue a las víctimas de lo que pasó en el cine. ¿Fue de Batman? Y le dijo, soy Batman. Soy Batman. ¿Dónde estabas, Batman? ¿Dónde estabas? Estaba comiendo palomitas. Palomitas. Estaba comiendo palomitas. Fui a reina de soda. Oye, no, pero el corto de Superman, hablando de Superman otra vez. Se vino. Ay, qué hijo. Ni siquiera podemos. Es que es así como puro, a Superman golpeando a alguien. O sea, que vamos a ver la formación del joven Clark Kent. Lo que vamos a ver es por qué el formación. Clark Kent está jugando Superman. Neta. Porque te lo van a poner que era héroe. Que era fan de otro superhéroe de los. Bueno, a lo mejor está jugando. De años anteriores, ¿no? De cómics. Y es que la van a mezclar con la. ¿Jugando Shazam? Y es que si pega esa, van a hacer la Liga de la Justicia como en el año 2020. El problema es que este Batman y este Superman no pegan con la Liga de la Justicia. Sí, no, no. Está totalmente en otro rollo. Pues, exactamente. Pues se ve aburrida. Se ve como que muy. Se ve como el un tono muy artístico que no es Superman. Pues mira, no le corresponde. Esas imágenes no se parece a Zack Snyder. Superman es más USA number one. O sea, más patriótico. Es como el Capitán América. O sea, es. Ándale. Es el All American Hero, o sea, es el. Exactamente, el viste de azul y de rojo. Es el superhéroe menos complicado de la historia porque es inmortal. Que Superman es inmortal. No, o sea, pues no le pasa nada. O sea. No, pero invulnerable. Y se muere y revive a las dos semanas. ¿Cómo que no es inmortal, Serge? Pues póneme eso. Mira, se le salen piedras en el riñón, luego descubre que eran piedras de kriptonita, vale madre. Ay, es que los kriptonianos se van a dormir. Como Dean. Sí, sí. El sueño de 10.000 años. Y ya despiertan otra vez. Es cuando renovados. Se despega muy fuerte y se quedan a dormir una semana. Ay, esta es la fregada. Así revivieron a Superman. Explícale respirar. A Tebo por qué. Como le digo. Como Superman necesita respirar una vez a la semana, pues me parece que están muertos. Así y es como se muere Superman en los 90s. Lo revivieron porque estaba dormido, o sea. No estaba dormido. No estaba muerto. O sea, así lo explicaron. Si hubiera DC Comics, yo me hubiera esperado 15 años, cabrón, para regresarlo, 20. Revivirlo. No, 20. 6 meses. Se esperaron 20 años para revivir al Capitán América. Le haces como 5 Supermanes que nomás no. Fíjate que estaría suave. No sé si fuera conveniente a un Superman, pero gay. Que no fuera en esta época. Yo creo que estaría muy suave, así como lo de Batman, de que platicamos la caricatura de los 90s. Darle realmente un toque así en Metrópolis, pero muy cuarentesco. Bueno, pues ve las caricaturas viejitas de Fletcher. No, pero, así pero, es. Ahí se quedó, de hecho. Buenas. No, Superman nunca evolucionó después de eso. No tiene nada de trama. Sí, se me hace como que se sigue viendo. Ahí se quedó, ahí se quedó. Sigue estando igual. Es que, ¿a dónde vas? No tiene problemas. ¿Qué le falta? ¿Dinero? Pues no. ¿Tiene problemas de mujeres? No, es extremadamente guapo y bien parecido. ¿Tiene problemas? Ajá, no se lastima. ¿Tiene problemas de cansarse? No, ¿por qué no duerme? No se lastima. ¿Tiene problemas de obesidad? No, ¿por qué no come? Nah, no es millonario porque es súper. O sea, no, él no tiene problemas. Es que esa es la parte interesante, güey. Ver por qué porque le sucede esas cosas. Porque es como eso. Y o sea, Batman le da muchos toques porque es un ser humano, algo un poco enfermo de la cabeza, ¿verdad? Pero Superman, o sea, no, o sea, él que. Superman exactamente no tiene ningún trauma. Él fue un niño feliz. Vivió es el All America, es el nombre. O sea, es la persona perfecta, Superman. Fue creado mimado. Por Mimado. Sí, tiene su perrito Crypto. Ah, sale Crypto en la película nueva, sale en el corto. Va a salir Crypto. ¿Se llama Crypto? ¿No? Tiene un perro. Sí, o sea, yo supongo que es Crypto, ¿no? No volará. Es un perro blanco, sí, oye. Sí, pues sí. O sea, es Crypto, sí. Pero no tiene superpoderes. No. O sea, está muy jalado. Okay. Vamos, perro. No. Y que tenía un gato. No había una caricatura que salía en Crypto y un gato, ¿verdad? Que era también. Qué bizarro. Neta, había. Y tenían capita. Sí, me acuerdo. Era Crypto y el gato. Y los dos tenían capa. Esa jala solamente se le puede ocurrir a Hanna Barbera. Exacto. Era Hanna Barbera. Sí, me acuerdo de eso. Y las aventuras de Superman con Crypto y el gato. Pero es que si te pones a leer los cómics viejísimos de Superman de los 50s y los 60s. ¿Pero el caballo tenía capa? Hay un caballo también que volaba. Superman. Ese sí, yo no lo vi. Eran las super mascotas de él. Es que si lees esos cómics viejitos, hay cosas, unas situaciones totalmente súper ridículas. Sí, no. El único caballo volador que conocí era el de Maussan, ¿verdad? El de Maussan. ¿No te acuerdas del caballo volador? Un video que sacó de un caballo que está corriendo en el cielo, así que está trotando en el cielo, ¿no? Como en círculos. Y no tiene alas el caballo, fíjate. El caballo volador. El caballo volador. No era un Pegaso, era un caballo volador, simplemente. caballo. Bueno. Decía, no, lo que pasa es que es obvio que no es un globo, porque todos sabemos que no existen globos con forma de caballo. Y, ¿pero qué crees si hay globos con forma de caballo? Y aparte que era como efecto por computadora. Ajá, también. Igual que el ovni gigante ese que se veía en la Ciudad de México. Igual que el chupacabras, exactamente. Todo lo de Maussan. El único que me sigue dando miedo es el marciano que está parado ahí en la ventana. El que se le prende la cabeza y luego voltea y, luego, y se apaga. Es un guate que anda. Es que la señora es la que te da miedo porque está. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí viene para acá! ¿En el video? No se ve ni madres. Pues, hace 20 años se veía bien no chida. No entiende nada. Pues, yo tenía como 6 años también. Oye, pues, ahora que lo ves en High Definition, no, ahora sí. No, pues eso me da miedo. Eso es lo peor del caso, fíjate, porque a pesar de que estamos en la época de High Definition, mucha gente sigue mandando videos. Bien, pixeladotes. ¿De celular? Ahora sí. O sea, ¿quién chingados tiene celular de un megapixel? Ya me pues mató. Ellos, güey. ¡Ay, güey! No, espérate. Los buscadores. Sudamericanos. Los buscadores de ovnis y de fantasmas. Se arman con el mejor equipo de un megapixel. Claro, como eso no lo puedes analizar. Es que ya no pueden comprarse sus cámaras de HD. Yeah, chingo, pues, y los que siempre te dicen... Entendí por qué mi amigo mejor decidió tener un programa de electrónica. Exactamente. Y luego te dicen, es que grabamos el ovni que... y el señor tenía 3 celulares. Uno que es muy bueno, pero que estaba descargado. El otro que no lo tenía porque se lo llevó su hija. Y el otro que casi no uso, que es el que tiene la camarita de... De punto 2 píxeles. Que compré en el VIP a 100 pesos. Y con ese grabé el video, pero ya no lo tengo. O sea que la chingada, pues. Ay, Maussan. No, bien borroso, no, se ve clarito. ¿Te acuerdas cuando llevó un, supuestamente... ¿La cámara siempre? Sí. ¿Te acuerdas cuando llevó... Los que graban tienen el síndrome de marajero, güey, siempre. Es que hacen super zoom. ¿Te acuerdas cuando llevó un tipo que era supuestamente un contactado que tenía un brazalete... Jonathan Reed. Jonathan Reed era un cuate que según esto unos extraterrestres le dieron un brazalete y salió con este en otro rollo viajaba a las Pléyades. Que iba a ser una presentación en vivo del brazalete. Entonces duró el programa un chingo, ¿no? Platicando, ¿no? El guate. Para llegar al momento de que se iba a poner el brazalete y teletransportarse, porque según eso era el poder del brazalete. ¿Y qué? ¿Déjala salir al final? Ay, es que... No, creo que no lo podemos usar. Creo que no lo puedo hacer. No, porque los extraterrestres me dijeron telepáticamente que no lo hiciera. Y ya. Y nunca. Y todo eso ha creado un chorro de polémica, mucho dinero, etcétera, etcétera. A mí, yo escucho a los cuates. ¿Realmente? A esos cuates. Maussan creerá en los marcianos. No. Claro, es como Vanny. Está loco. Es dinero, su trabajo. Mira, yo recuerdo cuando yo era niño que en la tele pasaban un programa que se llamaba 60 Minutos. Esa es la única época. Es la única época en que yo vi a Maussan, que Maussan se merece mis respetos. Cuando era periodista, en serio. Porque los... El problema fue cuando agarró el caso de Billy Mayer, ahí fue donde. Ahora tiene taquerías en Monterrey. Son fuera de este mundo. Vende cabrito. Pues yo así fue como conocí este mundo, sí. Yo así fue como conocí a Maussan con el rollo de Billy Mayer en 60 minutos. Entonces se me hacía harto interesante. Ese reportaje específicamente está bien chingón. ¿Cuál es el caso de Billy Mayer? Mira, sueco. Billy Mayer es un señor. ¿Es sueco el señor? Era sueco. Le falta un brazo. No. Tenía como astillas de fierro. No, ese era otro. No, está manco. Nada más. Era sueco Billy Mayer. Todavía está vivo, creo, ¿no? Era un granjero sueco. Pues sí, es famoso porque sus grabaciones de ovnis son las más chingonas. Y las grababa con la mano que no tiene. No, era una Super 8. O sea, era una cámara Super 8. Y recibía enseñanzas al principio de un hombre. Son seres que vienen de las Pléyades. Recibía enseñanzas de este hombre y luego después creo que de la hija, que es la que se llama Semyase. O Semyase. Que, por cierto, hay muchos lugares así como de beneficencia que tienen ese nombre, ¿no? Juan Gabriel, el de los el orfanatorio. O sea, ¿Juan Gabriel es marciano? Se llama Senyase. No, es extraterrestre. No, marciano, plutoniano. ¿Puede ser Plutón? Sí, pues. Ahí es una vaina que deberían de investigar porque hay tantos lugares con ese nombre, ¿no? Pero bueno. O son muy fans de Billy Mayer y... A lo mejor es un nombre indígena y no ni cuenta. Podría ser también. Bueno, y luego... El Noa. Billy Mayer, sí. El caso más sonado de la... Bueno, señores, fue el primer contactado. Bueno. Es que se quedaron ahí. Se acaban a cantar. Todo tipo de enseñanzas. Hay una bola de sitios. Y, todo, ¿no? Y luego hay así como clasificaciones de las naves que él ha grabado. y que se ven que están, que se mueven así, pero oscilan mucho, oscilan así como las naves de las películas de los años 50, ¿no? Y brillan mucho. Son como abejas. Y brillan, brillan mucho. O sea, muy brillantes. Muy brillantes. Ajá. Son demasiado claras. Que se verían así como que se ven de lejos, así como que ahí. El cuate tiene muestras de metales y te dan a entender que es una especie como de iniciado y contactado, pero desde a lo mejor antes de nacer, ¿no? Desde una muy temprana edad ya estaba recibiendo enseñanzas de estos seres. Ajá. Que ya creo últimamente, ya desde hace muchos años no se le aparece, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya falleció? No creo, no estoy seguro. ¿O ascendió? Con el caso de, pero de, ¿cómo se llama? Giorgio Bon Giovanni, ¿o cómo se llamaba? Ah, ese es un... Pero ya también hacían... Tiene estigmas. Ya no eran... Creo que le habían desmentido, ¿no? A Giorgio Bon Giovanni. Ya traía onda después con marcianos. ¿Qué le pasó a ese vato? Bon Giovanni. ¿Eh? ¿Cómo lo desmintieron a John? ¿Cómo le hicieron? Giorgio Bon Giovanni. Ahí búscalo en internet, sale todo el reportaje del caso. Pues cuéntame tú, hombre. ¿Tú qué sabes? Hombre, no. Así, final, spoiler alert. Él es el que hace, como todos los, básicamente todos los estigmatizados, todos los estigmatizados, ellos mismos se hacen las heridas. Ellos mismos se las hacen. Pobre güey. Hay muchos trucos para hacerlo. Con ácidos, o así, el más... A la mala. Se pican todos los días. Por eso nunca salen... Bueno, quita la costrita. Básicamente, después, básicamente a los estigmatizados. Temo Bon Giovanni. Temo, se lastima la rodilla cada 4 meses. No. Pero básicamente todos los estigmatizados son personas que tienen problemas mentales, así de pelada. Esa gente que le gusta cortarse o que le gusta dañarse físicamente, así. Se puede decir un estigmatizado sufre de esa enfermedad, no me acuerdo cómo se llama. Hemo estigmatizado. A veces como un hemo. Entonces, corte y corte de venas, entonces marcan cruces. No, tenemos un deficiente mental nada más. Pero no está loco. Nada más está pendejado. Ay, Maussan, ¿cómo llegamos a hablar de Maussan desde Superman? Mira, ya no hablemos, mientras no hablemos, no nos vayamos con Carlos Trejo. Ah, hablando de Carlos Trejo, nada. Que... Paranormal Activity. Ya hablamos de su cómic hace mucho tiempo. Tú sabes que a mí me gusta mucho. ¿Tuvo película, verdad? ¿Cañitas? Sí. ¿Quién la vio? ¿El cómic? ¿No te acuerdas del cómic? El zombie verde que bailaba. El zombie Bruce Lee. Salió un cómic chiquito que aquí lo hicimos review hace... Como 5 o 6 podcast, años. Sí. Entonces, o sea, estaba mamucho, horriblemente mal dibujado. Había un zombie tirando una patada voladora, sí. Y mientras tiraba la patada voladora en el aire, guacareaba. Así estaba guacareando. Era parte de su special moves, no sé. A mí me gusta escuchar programas sobre esos rollos, pero me gusta escucharlo precisamente por la ficción, güey, de toda esta gente, ¿no? Ajá. Salen cabrones que claman tener la respuesta a todo con, no sé, llenar un tarro con cerveza y agua y echar la media calle y ya te curaste el cáncer, güey. Son cosas... No, con limón y carbonato. ¿Con quién, perdón? Es 1000 veces más potente que la quimioterapia. ¿Qué? ¿El cuál? Limón. Agua de limón, no, con carbonato. Y carbonato. Y limpia las terminales de la batería. También de pasada. Se limpia todo el esófago. Sí, eso le pasó a esta... ¿Cómo se llama la de...? A Ingrid Coronado. Ella unos meses antes estuvo promoviendo ese de esa es la cura esa con de agua de limón con carbonato, porque era más potente que y sabes que apareció el güero ese que salía con chalequito en los memes diciendo y a tu esposo le dio cáncer. Oh, ¿y qué crees? ¿Pero qué crees? Está usando quimioterapia. No limón con carbonato. No, pues una cosa es la fe y otra cosa es el limón con bicarbonato, eso es para lo que sirve, para limpiar joyería, nada más. Y las terminales del carro, sí. Ándale. Es todo. Para limpiar baterías. O sea, le quita el cáncer al carro, nada más. Oye, hablando de cosas así. ¿Quién no ha visto a la gente cuando va a lavar su carro que le echa al bote de agua, al balde de agua, le echa una Coca-Cola para que brille más el carro? Es verdad, a ver. Es a las llantas, es haz de cuenta que es para que las llantas se pongan más negras y más brillosas. Las llantas son negras. No, a lo que me refiero es de que haz de cuenta que las hace que se oscurezcan bien, o sea, que se les marque bien, se pongan bien oscuras. Es lo que le pasa a tus tripas cuando te tomas una coca. Pero haz de cuenta que con un trapo... ¿Ya no más coca, por cierto? Haz de cuenta que agita la soda y luego le echan así, o sea, agitada, y luego le empiezan a echar así alrededor. Le empiezan a echar alrededor la llanta y luego con un trapo húmedo lo empiezan a pasar la soda. Entonces como que el dulce limpia todo muy bien. ¿A ti te consta? ¿Has visto el cambio? Sí, yo lo he visto. Yo tenía un compañero que hacía eso. Observación empírica. Yo tenía un compañero que hacía eso. Porque ya no vive aquí, o sea, ya vive en otro parte. Ya ascendió. Sí, bueno, no, pero... un amigo que lo hacía con las llantas de la bicicleta. Tanto le gustaba su bicicleta que lo hacía con la... Ah, ahí va otro... Sí, va otro... o sea, es como un armorol de pobre. Exacto, un armorol de pobre. Otro pro tip, que la Coca-Cola también apaga los incendios. Sí, ¿cómo es eso? Sí. Aparte de supuestamente... Tantan. Sí, ya, nunca lo he visto, según esto ahoga el incendio. También qué bueno para limpiar los sanitarios, dicen. Y... que no, eso sí no sé. La joyería también. La joyería. La taza del baño. No, tampoco. El sarro de las tuberías. También es bueno para la permanencia voluntaria en los cines, porque es mejor que la. Es mejor que no se vayan. Es mejor que el bicarbonato con limón. O sea, es así, es cáustico acá. Digo una cosa, Por eso no me enfermo. Este es remedio de borrachos. Yo que tengo tantos años trabajando ya en bar. Y de borracho. No, haz de cuenta. La experiencia. Estás sueltote del estómago. Sí. Y quieres seguir pisteando. Y bueno. O llegaste al bar y quieres seguir pisteando, pero ya... ¿Y luego? Muchos lo hacen. ¿Qué hacen? ¿Cuál es? Y en caso... Y en caso de una... Bueno, y esto se los digo. Si quieren seguir pisteando o no quieren seguir pisteando, es un caso de para cualquier emergencia. Ok, pongan la atención. Digamos que vas al cine y vas con chorrillo. Y dices, necesito un remedio. Quiero ver Batman, pero no quiero ir al... Ajá, cómprate una Coca-Cola y exprímele un limón. Ah, eso sí es... Sí, es verdad, ¿eh? Empírico. ¿Sí o no? Observación. Niégamelo. No, no te lo puedo negar. ¿Sí o no? Sí. Se corta el chorrillo. Santo remedio. Se corta el chorrillo. ¿Por qué? No lo sé, pero en un bar... Yo no pisteo, y estaba bien malo, Y le dije al cantinero, ando bien malo. Ahorita te preparo algo, y le dije, me puede preparar. Y fue una Coca-Cola con limón y... Santo remedio. ¿Lo he recomendado? Me han dicho, funciona. No, eso es súper conocido de las señoras de toda la vida, ¿no? ¿Remedios caseros? Sí, es remedio casero. Coca-Cola, no sé si con la Coca-Cola del Paso funciona también. La verdad, no, tiene que ser... Coca de la botella. Coca es puro jarabe de maíz, ¿o créate? Es puro ignoro, pero con, al menos con la Coca-Cola mexicana se te hace un taponazo bien suave. Porque antes de saber, queridos, pues escuchas que la Coca-Cola que se hace en México sabe diferente a la Coca-Cola que se hace en El Paso, en Estados Unidos. Sí. Está, es otro tiene sabor. Diferentes sabores. Y se ve más rica la de botellita. De hecho, ya te venden, ¿qué es? Botellas de 3 litros cada una, 4 por el equivalente a $5, que serían como $70. O sea, tienes que... Hay gente que te la encarga y te dice, oye, tráeme Coca-Cola de Juárez, ¿no? 15 litros de... De coca. Ah, no, dice Coca-Cola del otro lado. Ah, no, y la importan, o sea, la Coca-Cola mexicana la importan allá. Es producto exótico. Sí, ah. Que cuando visitaba un amigo, íbamos a la tiendita de la vuelta de su casa ahí en El Paso. El señor, pues, su abarrotes, por cierto. Y luego vendía por las botellas, Coca-Cola de botella de vidrio. Y luego, vamos a comprar... No, aquí se tiran las botellas porque no... Sí, o sea, no son reciclables. No hay depósito, pues. No hay depósito, son mexicanas, pero agarras, la tomas y la tiras. La tiras. Hijo, Batman, Superman, extraterrestres, Maussan. Todo eso como siempre en el podcast Changoleón. Y Mike Mignola. Y Mike Mignola, y no supimos ni qué hizo. No hablamos de él, pero lo mencionamos. Bueno, señores, este fue un podcast bastante capirotada. Tuvo de todo. Como siempre. Oye, yo tengo un cómic que les quiero recomendar. Adelante. Era el año de 1984. ¡Ay, mi Juaritos! Había un cómic en aquel año, en 1984, que se llamaba Los viajes de Zdubi. Zdubi. No, ¿nunca lo oyeron mentar? No. ¿Lo conociste tú, Adrián? Zdubi, déjame ver. Zdubi. Adelántalo porque no veo. Ese Zdubi. Está muy chico. Ok, ahí te va. Era un cómic que nomás fueron 7 números, por eso probablemente no todo el mundo lo conoció. Y estaba bien padre, a mí me gustaba mucho. Nomás, desafortunadamente, nomás leí los 3 primeros números. Porque en aquellos años, pues uno de mis amiguitos se lo compraban y yo nunca lo pude conseguir en los puestos de revistas. Entonces, creo que no llegó a mi mucho. No, los viajes de Zdubi. No. Déjame voltear aquí. Yo no pasé de Starman. Ah, ok. Bueno, entonces aquí les presento a Zdubi. Es un cacahuate con un gorro de vaquero. Ok. El estilo del dibujo era muy peculiar. Las aventuras eran muy, muy, muy sacadas de onda, muy out there. El dibujante es un cuate que se conoce como Bucky. Está como que muy influenciado por, A ver, ¿qué te parece? Tiene algo de Moebius, tiene un poco de Corben y un poquito de... Bueno, ¿sabes qué? Las portadas hacia alguien más. Déjame te enseño el arte interior. Ok, ahí está. Pero más o menos... Cuando yo veía el cómic, se me figuraba como Cobalto 60. ¿Te acuerdas de ese cómic, Cobalto 60? Sí. Cobalto 60. O se me figuraba como el submarino amarillo, el estilo del... De los Beatles. La animada de los Beatles. Pero claro, es diferente. No quiero decir que es una copia de eso ni nada. Simplemente... ¿Te recuerda ese estilo? Simplemente que me recordaba eso. Especialmente porque eran colores así como... El cielo es rosa y totalmente cambiado, bien psicodélico. Sí, psicodélicón. Está muy curioso. A mí me gustaba mucho cuando era niño. Me iba con un amigo a que me los prestara y me los dejara leer. No me los quería vender el cabrón. Y un día me dijo... Me dijo, había una farmacia que se llamaba la Farmacia México, donde te compraban cómics usados. Entonces me dice, necesité dinero y fui a la Farmacia México y vendí los cómics. Y así como, cabrón, ¿por qué no me los vendiste a mí? Entonces, no, seguimos siendo amigos a pesar de eso, fíjate. Pero cabrón. A pesar que le pegaste. Pero yo siempre me quedé con la espinita de conseguir cómics de Zubi. Jamás conseguí cómics de Zubi. Pero siempre traté de buscar a Bucky. En donde quiera que aparecieran sus monos. Recuerdo que la próxima vez de Zubi que lo encontré fue en los cómics de Videorrisa, haciendo una parodia de los Transformers que se llamaban los Transformex. Sí, yo no tenía ese. Sí, era dibujo de Bucky. Y luego no sé si recuerdan que la etapa de los cómics de las Tortugas Ninja en México, él de vez en cuando dibujaba, si no me equivoco, si no estoy equivocado, dibujaba episodios de las Tortugas Ninjas, creo, donde salía una cabeza de una vaca flotante que se llevaba las tortugas ninja. ¿Eran las que salían con manchas en la piel o sin manchas en la piel? ¿O con ojeras? Hijo, no. Y dientones. No me acuerdo, creo. A lo mejor era eso. Tenía dos partes. Y luego había uno que era un ratón y un ratón chiquito con lentes. Ajá. Y una rata grandota. Gordota. Mutanda. Ese creo era otro cuate. Porque no me gustaban. Creo que ese era Paco Vaca, si no me equivoco. Y bueno, porque no me... Ah, sí, cierto. Sí. Paco Vaca. Fíjese. Yo tenía 6 años y no me gustaba su dibujo. ¿Cómo estará, mano? Pero no estamos hablando de él, estamos hablando de Bucky y de su trabajo. Ahora, Zubi es un ser que es creado por un personaje misterioso que se llama Superastro. Entonces, lo que hace es que aparece una nave que es una huevonave, y esta nave se estrella en un planeta y de ahí surge un personaje, ¿no? Y luego aparece Superastro y le proporciona un traje y un gorro, un sombrero y una mochila de donde puede sacar lo que él necesite cuando lo necesite. Y lo manda como viajero. Y ese es Zubi, ¿no? Hasta hace poco surgió una página que se llama losviajesdezubi.com, que les recomiendo que chequen, porque ahí han subido los únicos 7 números que salieron jamás del cómic de Zubi. Por lo menos los subieron todos. Ya están todos subidos y promete Bucky seguir con lo que falta, ¿no? Y cada aventura es una aventura bien pacheca, bien acá, bien loca. Te lo recomiendo mucho porque yo le tengo mucho cariño a este cómic. Déjanos el link ahí abajo del podcast. Sí, losviajesdezubi.com, y ahí se los voy a dejar, claro. Perfecto. ¿Algo más? No, yo ya terminé. El otro día mi hermana me dice, oye, dile a estos chamacos que se burlan de mí, que dicen que no es cierto, que no existe, que nunca existió. Y yo digo, ¿qué cosa, no? Así como estoy diciendo yo, ¿qué cosa? Nunca existió, ¿qué? ¿Verdad que existió Pito Loco? Yo, ¿sí? ¿Pito Loco? ¿El que no es el caballo ese de Ana Barbera? No, o sea, Barbara. ¿Ana Barbara? No sé por eso les digo. ¿Pito Loco? Yo, no, sí existió. Era el escudero de un personaje de una tira cómica. Ah, de Rolando el Rabioso. De Rolando el Rabioso. Sí, cierto. No, mi hermano. Los mis sobrinillos. ¿Sí, tío? Sí. Pero sí, ya se nos metimos al... Y ya vieron las imágenes. Rolando el Rabioso, sí. Ya, pero ya eso fue lo que me causó mucha gracia. Pues fíjate, había un personaje que era... Que se llamaba Mamerto. Que era una copia... El mismo dibujante dibujaba tiras de Cantinflas. Entonces Mamerto era entre un Cantinflas y un Vaguito. Entonces creo que hay tiras donde no distingue exactamente si está dibujando a Cantinflas o es Mamerto. Son los dos, los del mismo personaje. Y dices uno, ahora dices Mamerto enfrente de una bola de púberes y se cagan de la risa, ¿no? Sí, pero son personajes como de los años 30, 20, allá lejísimos, ¿no? Sí. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Algo más? ¿No? Ya están cansados, bueno. Entonces, Evangelion 2. ¿Cuál? Vean Evangelion 2. Evangelion 1. Punto... Sí. ¿Viste la película Evangelion? Sí. ¿Qué les pareció? Muy chida, pero se parece más como a lo que ya habíamos visto de la serie. Tengo entendido, porque no soy experto en Evangelion, tendríamos que traer a Mikey o a Ángel, que no vino. Es la serie de Evangelion, pero comprimida en cuatro películas, pero creo que además están diferentes, ¿no? Yo ya vi la Leo. Dos. A ver. Yo ya vi la dos y está muy cambiada a cómo va la serie. Sí. Pues a partir de la dos empieza a cambiar. Entonces, pero la uno sí se parece mucho. Sí, incluso, sí. Por si yo ya me enteré la serie hace mucho tiempo. Y lo que le pasa a Asuka en la dos, le pasa realmente al de cabello blanco, ¿no? Sí. Entonces, así como que hay cosas que yo... Sí, o sea, te lo reacomodaron todo, o sea, lo chido, movieron todo. Está bien chido. Pero aún así está muy buena la historia. Me quedo con lo que vi y con ahora lo... Sí, o sea, compara uno lo que fue la serie y luego a comparación de que empieza uno a comparar con las películas. Y pues sí, cambian unas cosas, pero aún así hay muchas cosas de que ya te quedas de que ya no, sí está bien. O sea, te quedas que está suave. Sí, es muy diferente. Sí, es muy diferente, sí, pero aún así está muy buena la historia. Y aparte no sufres tanto con el emo de de Shinji. O sea, si en la uno es como ya, que deje de chillar. Sí. Ya no está un chilloncito, ya. Ya le sale lo hombre. Lo hombrecito. A mí lo que me gusta de esas películas es así todo el pinche esfuerzo humano, güey, que mueven estructuras de un lado para otro y se mueve toda la pinche humanidad. Toda la gente que vive alrededor se mueve para que este güey pueda manejar el robot y enfrentarse al... O sea, todo el rollo técnico detrás. Sí, ¿no? Sí, o sea, es que tiene la planeación técnica, está bien fregoncísima, en lo que es en Tokio 3. Se me hizo muy fregón ya no me acuerdo si realmente eran así Los Ángeles en la... Son más o menos algunos están cambiados. Hay unos que sí están igual, pero hay unos que los cambiaron y está sí? O sea, los cambiaron para mejorarlos. Hay uno que es como geométrico que es como un cubo, un cubo. Yo me quedé ese que, está bien no fregón. No manches. Y hay uno que son como unas patitas que va pisando como que se va congelando las cosas. Ese no venía en la serie, no. Pero aún así está bien suave. Está muy ese está como que el trazo bien sencillo, pero no te esperas que esté tan fregón. No, y luego cada ángel cambia demasiado, o sea, de lo que venía en la serie a como viene en las películas, cambian, supongamos, los ataques que traían, o sea, los cambiaron totalmente. Hay algunos que sí se parecen al principio, pero después los van modificando. No, y los trancados están bien buenos. Sí, bueno, no, y está muy suave. Entonces Evangelion 1.1 y 2.0. Y 2.2. Y ya mero sale la 3.2. En noviembre sale, ¿no? Sí, la otra. Adrián, yo no sabía que... Dice que Adrián que va a salir una y luego a los 6 meses va a salir la otra. Ya para darle caputa, Van a ser el mismo año. ¿Van a ser el mismo año? O sea, van a ser con una diferencia de meses. Es que se me hace que ya se metieron las dos al mismo tiempo. Porque o sea, sí se tardaron mucho en la 1 y la 2. Entre la segunda y esta tercera han pasado, ¿qué, 3 años ya? Sí, 3 años, como 3 años y ya... Y como que la segunda, y la tercera y la cuarta como que dijeron, no, hay que hacerle más rápido y se metieron en las dos. ¿Sabes qué? A mí nunca me ha llamado la atención ahora con lo de Evangelion. No sé, como que es, como tengo esa mala idea de como cuando era niño de que... Oh, sí, te vamos a llevar a ver la película de Dragon Ball, por ser algo, y que... Okay. ¿Ves? Oye, pues esto como que debería ser más nuevo, pero se ve bien viejo, o sea, como que... Sí, o sea, el estilo. Y dices, de nuevo no tiene nada, o sea, está bien viejo. Y como que tenía, ¿qué va a tener que me va? ¿Cuál va a ser la novedad en esta película? Puede ser. Y no, la verdad sí me quedé satisfecho con lo que vi. Sí, no, sí. Y luego, por ahí leí que van a sacar una nueva película de Dragon Ball. Pero, o sea, la serie. De la serie animada. La serie animada, sí. Oye, ya nos enteraremos. ¿El creador de Dragon Ball Taxi vive? Sí, Akira Toriyama. Akira Toriyama todavía. ¿Qué está haciendo ahora? Ah, no sé, no he revisado. Se estaba en un trono de dinero. Sí. ¿Viendo tele? Vive de sus rentas. ¿Y qué edad tendrá Akira Toriyama? Tiene como 57, 58. Es grande, pero tampoco es... Sí, no, es que creo que es del 55, si no me equivoco. Mira, cuando, no me acuerdo. Mira, cuando Dragon Ball ya era un mito, pues hasta ya pasó los 40. Uh-huh. Sí, pero no pasa de los 60 todavía. No, todavía no llega a los 60. Porque todavía puede dar otro 10, 15, 20 años más de colección a carros. tomando en cuenta que los japoneses son un poco más longevos que los otros, sí. También estaba viendo, no sé cuándo lo sacaron, pero estaba viendo en una página de internet de anime que había hecho un crossover de Dragon Ball con One Piece. Sí, yo también vi algo parecido. Incluso había, incluso hay piezas de juguetes. Es un cómic como de 8 páginas. Sí. No, es un poquito más páginas. Tiene unas páginas a colores y sí. Yo lo tengo, lo publican. Pero es como un one shot, pero de 8 o 10 páginas, nada grande. Y donde se reúnen los personajes de Dragon Ball con One Piece. Y al final para hacer como una... Ajá, como para hacer una fiesta entre todos. Y también un poquito antes había hecho un cómic también simple con Katsura, el de Beer Girl Eye. Pero también fue ya por el 2009 o 2000. Era un mono, una especie de Power Ranger, no me acuerdo que era una especie de superhéroe, no sé. Sí, ya de ahí ya no he hecho nada. No, ahorita no sabes. El dibujo de Katsura. Ok, señores. No, esperas para la próxima. Sí. Bueno, sí, el micrófono, pero... Ah, y bueno. Por último, sí. Recomiendo anime, Eureka Seven AO, nomás, lo último. Okay, sí. ¿Eureka Seven qué? AO. ¿AO es Astral... una nueva serie de Eureka Seven? Sí, es se puede decir que es muy aparte de Eureka Seven, pero aún así hay partes en las que se entrelazan. O sea, ahí ya se empieza a juntar una con otra. ¿Eureka Seven? AO, así nada más. Okay. Es Astral Ocean, ¿no? Creo que es Astral Ocean. Y luego la noticia de que va a salir una nueva serie de Sailor Moon. Oh. Basada en el manga. Sí, regresó a Dragon Ball, ¿por qué no va a regresar a Sailor Moon? Lo que pasa es que también yo creo que está saliendo porque están como bien el 20 aniversario, el 25. El 25. Para eso van a sacar la serie. Y aparte en Estados Unidos... se está sacando el cómic otra vez, ahorita andan en el tomo 6. También el de Sailor B, ¿verdad? Sí, y Sailor B nomás son 2 tomos. Uy, se quedaron más, fíjate. No, son 2 simples tomos, te cuentan la historia de Sailor Venus, y en el manga te explican por qué Sailor Venus aparece hasta el final, porque en el anime nomás sale ella y ya. Uh-huh. Y en el manga te explican que Sailor Venus sale hasta el final porque ella era la líder de las Sailor Scouts. No de Serena, o sea, de las otras 4, ella es la líder, ella es la principal. Oh. Y ella ya sabía todo lo que estaba pasando, ella sabía del megaverso, de todo, antes de Sailor Moon y todas, nomás estuvo oculta para el momento indicado. ¡Órale! En el momento indicado ella salir y explicarle a todas cuando todas recordaran su pasado. Oh. Y el nuevo anime parece que va a estar... más relacionado al manga, que sí cambia mucho. Yo que no había leído el manga anterior hasta ahora, cambia mucho al anime y está muy interesante también. Oh, muy bien, entonces se los encargamos también. Bueno, señores. Bueno. Ya sé, sueño, hambre, frío, no sé qué. Y todo lo demás. Okay, señores, entonces nos vemos dentro de 15 días en otro Chango León Podcast. Bye, bye. Oye, déjame, bueno, antes de...